es al revés, la primera parte mala es un montón de cobardes. Estos son los últimos papeles. Y aquí ya, la verdad es que todo el mundo se puede hacer eso. Y en el nuevo formato de la segunda edición, desde que todo el mundo no está, yo creo que se ha salido final. Porque a estas alturas ya después de ya muchos años, en el mercado de ellos, que de séptimo para abajo, sigue fuerte y se han ganado el campeonato. Ahora el capitán de David Genereno que ha firmado esta mañana que ante la sexta evolución negativa de esta temporada de equipo de emoción al mandato. Buenas noticias para Fran Esquivá. Carl Smith ha entrenado hoy con absoluta normalidad y con alta y pega a tiempo para el derbi del domingo. Será también que vamos a exentar para el trato. Thank you. Bueno, ya puedo confirmar que estuvo en la idea de entradas para el partido de domingo, así que entre todos los que estáis entrando, luego al final de los últimos 34 minutos, tenemos los ganadores de entradas que el club nos pone para que podáis apoyar. Una consulta, os hago los escaparates que tenemos cerrado de una de los barato y los patrocinadores y enseguida la foto de los Thank you. buenos para asumir. El año pasado, con 82 en el Valladolid, no asumir, no compró con muchos puntos. Este año, con 3 menos, el coche por 9, digamos que estaría ahí con algo de los sobre la vuelta al equipo titular, está cambio de profesor, regulando la diferencia que queda con 30%, porque va a ser un hecho reconocible, como el que se ha hecho en la vida, realmente solo mira el partido, sabe estar y se mira. Lo básico y importante va a ser que llega a los hijos para jugar a Grisha y Murcia no son parte de la comunidad autónoma, pero que la sintonía la que tenía entre embajadores y la constante relación a todos los niveles, es la que la posición de fútbol entre los diversos y los primeros siempre se haya considerado ganado por el Aragón 3-4 veces, de las que solo ha perdido por el Conte en 6. El Elche Antiguo en 16, mientras que en 12 han acabado con el caso. Remontamos a la primera victoria de la carrera de Elche, deberíamos remontarnos al coronel de la Matías Pasquino, la coronel de 25-26, que hace la primera división de este partido, que es el equipo de la Gracias. gente y sobre el equipo del estadio, cómo lo ve, la preocupación por las otras cosas. Yo creo que todo lo que llevamos de vida y más, creo que bueno, son ya las dos, gracias por la atención, deporte.